Egipto a tomar unos días de descanso y otros vamos volviendo y otros salen en este tiempo y luego volverán. Pero lo más importante es que todos van siendo guardados por el Señor y bendecidos, cumpliendo este propósito que Él también tiene en este tiempo. Así que damos gracias a Dios por todo eso. Nos ha tocado también como familia estar unos días afuera, aunque hemos tenido un pequeño recreo. Digamos, yo tuve que viajar, he invitado a dar unas conferencias en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, así que estuve allí casi una semana completa y luego regresé para terminar de completar unos días de descanso que nos han sido necesarios también como familia, pero siempre gozosos y siempre sostenidos por el Señor, así que le damos gracias a Él y siempre, por supuesto, estando al tanto de todo lo que va ocurriendo en medio de la comunidad, en medio de esta familia grande, ¿no es cierto? Y sabemos que han habido nacimientos, Priscila ha llegado también a esta familia en el matrimonio de los hermanos de Segovia, así que bendecimos al Señor por todo lo que ha estado ocurriendo también. Y ayer ya tuve la oportunidad de estar en el campamento con los jóvenes y con los adolescentes, que como yo no doy la edad, me dijeron, no, usted se tiene que ir, esto es para jóvenes y adolescentes, así que me sentí un poco frustrado por eso. Pero bueno, compartimos un día, en definitiva, precioso. Y hay algunos de los papás, mamás de los chicos que están en el campamento, están aquí en esta mañana. Hay uno solo, dos, bueno. No, les quería decir que ellos están, seguro que están extrañando a sus hijos, ¿no es cierto? O no, algunos. Que dure más el campamento, ¿no? Pero no. No, los chicos no están extrañando nada, les quiero decir. ¿No? Están pasándola muy bien y están gozosos, están felices, están disfrutando todos. El Espíritu de Dios está allí, el Señor está allí, así que está haciendo todas las cosas y ellos están siendo edificados y impactados por el Señor, por el amor de Dios. Así que un magnífico tiempo, un excelente tiempo que están pasando. A propósito, quiero dar muchas gracias y felicitar a toda la iglesia porque sé que han estado participando en el apoyo, incluso económico, de que todos los que querían ir pudieran ir y no hubiera impedimentos económicos para ninguno de ellos. Así que muchas gracias a todos, ellos lo están disfrutando y también lo están reconociendo. Así que están todos los que tenían que estar allí. Sea entonces el nombre del Señor glorificado también por todo esto. Y hemos abierto este año con una palabra de Dios que es interesante porque en este tiempo que había estado de vacaciones y reflexionando y pensando y orando y leyendo, escuchando, me he dado cuenta que el Señor también trajo esta palabra para otras congregaciones, congregaciones de pastores conocidos y amigos que sin saber el uno y el otro nada en este sentido, luego nos hemos podido dar cuenta porque Él estuvo compartiendo la misma palabra. Así que para los que no la habían escuchado, terminamos el año recibiendo de parte de Dios para este 2019 que ya estamos transitando la palabra de que iba a haber cielos abiertos. Cielos abiertos, Dios disponía cielos abiertos para nuestra vida, para tu matrimonio, para tu familia, para tu trabajo, sobre tu salud. Hay cielos abiertos y esto es una gran bendición. Pero además es una gran oportunidad, no para los oportunistas que quisieran aprovechar esto como para decir, bueno, a ver qué ganancia puedo recibir, como personas que están acostumbradas a sacar ventaja de las cosas y de la vida y de los demás. Pues no se puede jugar con Dios ni creerse superior a Dios en sabiduría y en viveza, no lo hay. Así que, pero sí para todos aquellos que están decididos a tener una actitud correcta y a pararse de la manera correcta delante de este Dios, sí van a poder entonces observar y experimentar de que hay cielos abiertos para usted también, para todos aquellos que vayan a tener esta actitud. Por eso queremos que toda la iglesia, todos nosotros, podamos tener esta actitud y esta respuesta frente a esta oportunidad. No de oportunistas, sino de aquellos que van a estar comprometidos con aquel que está en los cielos y abre las puertas de los cielos para derramar toda clase de bendición sobre nosotros. Así que vamos a estar desarrollando también una serie de mensajes que nos inspiren y nos guíen a poder ya rápidamente, en el próximo mes, en las próximas semanas, ya vamos a dar inicio a toda esta serie de mensajes que tienen que ver con yo quiero experimentar cielos abiertos en mi vida. Y así lo vamos a recibir de parte de Dios. Él tiene esta propuesta en su corazón, por eso nos reveló esta palabra. Pero ahora, como siempre ha ocurrido, el pueblo de Dios, nosotros, tenemos que responder a la palabra que hemos recibido. Y es allí donde va a radicar la posibilidad de experimentarlo y de vivirlo o no. Así que por eso nos vamos a preparar, porque todos vamos a desear poder tener un año de cielos abiertos sobre nuestra vida. Claro, no se va a finalizar el 31 de diciembre del 2019. Cielos abiertos se van a mantener abiertos, van a seguir abiertos para todos aquellos que perseveremos y crezcamos en esta actitud. Así que Dios bendiga tu vida y que estés preparado para recibir mucho de parte de Dios en este tiempo. Muy bien, en esta mañana queríamos compartir también un mensaje. Usted sabe, hay pasajes y hay temas en la Biblia que a veces no han sido bien entendidos o no han sido bien explicados o no han sido bien aplicados en nuestra vida. Uno de ellos tiene que ver con lo que son los problemas, las dificultades, las aflicciones, sobre todo en la vida de los cristianos. No es raro todavía en este tiempo, después de tantos siglos de predicación de la palabra, hallar cristianos que suponen que no debieran tener problemas, que las aflicciones no los tendrían que alcanzar, que nunca podrían estar en tiempos de dificultad o de enfermedad. Y reaccionan mal a veces frente a esa circunstancia, porque se dan cuenta de dos cosas. Primero, de que la aflicción es una realidad y que les alcanza también a ellos. Pero por lo otro, es que no pueden aceptar cómo Dios, si vos me dijiste que me amabas y me ibas a cuidar y a sostener, ¿por qué yo ahora tengo que sufrir esto? Y entonces reaccionan y mal ante el Señor. Y por tener esta actitud, quizás de falta de comprensión de lo que la Biblia dice al respecto, o la falta de aplicación correcta de lo que la Biblia dice al respecto, entonces adquieren una actitud negativa, de pesimismo, de queja, y hasta de rebeldía, ¿no es cierto?, dependiendo la magnitud de la aflicción. Y allí parece que entra en juego una crisis hasta de fe, una crisis espiritual. No, yo no entiendo, siempre fui fiel al Señor, ¿por qué ahora a mí esto? Bueno, es obvio, pero tan obvio que uno no se explica a veces por qué algunos creyentes todavía sostienen estas actitudes. Digo tan obvio porque la Biblia afirma permanentemente acerca de la aflicción. Pero no solo la aflicción de aquellos que no son, digamos, buenas personas, que causan daño a los demás conscientemente, que uno diría, bueno, es lógico que sufran aflicción. Bueno, pero no solo eso. La Biblia habla continuamente de la aflicción de los justos, de los que son buenas personas como usted, de los que están dispuestos a no hacer mal a nadie, sino es más, todavía hacer el bien a muchos. Y aún haciendo el bien, uno parece que como respuesta, en algunos casos recibe aflicción, recibe ingratitud, ¿no es cierto? Bueno, la Biblia habla de eso en innumerables ocasiones. Uno de esos pasajes está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16 y el versículo 33. Allí estaba el Señor enseñando a sus discípulos y a todos los que lo seguían. Y no es la única oportunidad, pero en esta oportunidad, donde está próximo a ir al sacrificio en la cruz, a entregar su propia vida allí en la cruz, Él está explicando precisamente eso y el significado que eso tiene e iba a tener para toda la humanidad, aún alcanzándonos a nosotros en este tiempo. Y él allí compartiendo el Evangelio de Juan 16:33 con sus discípulos, les dice, estas cosas os he hablado, ¿qué cosas? Estas de que él iba a tener que padecer y sufrir aflicción. Fíjate vos, el propio Hijo de Dios nunca cometió pecado. Él mismo sabía, supo siempre, y aquí lo afirma una vez más, que iba a tener que padecer aflicción. Y él no renegó con el Padre diciendo, Padre, ¿por qué tengo que sufrir esto? Tuvo una actitud correcta. Por eso fue, ya le adelanto parte del mensaje, victorioso en la aflicción. Victorioso en la aflicción. La aflicción no lo derrotó, no echó por tierra su fe, no perjudicó su comunión con el Padre, no lo apartó de seguir estando bajo la bendición de Dios. Esa aflicción le dio ocasión para ver cuánto lo amaba el Padre y qué poderoso era el Padre porque lo iba a librar no solo de esta aflicción, de toda aflicción. Y así ocurre en nuestra vida, en tu vida. Por eso es necesario que tengamos la actitud que también tuvo Jesús. La actitud correcta en la aflicción. Porque también es una oportunidad para que vos puedas comprobar y experimentar con mayor profundidad cuánto te ama el Señor. Y vas a poder ver ahí cuán poderoso, todopoderoso es tu Señor. Porque no solo de esa que ahora estás pasando, otras que has pasado o que vas a pasar, de todas ellas te va a librar el Señor si tenés esta actitud correcta. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gloria al Señor, ¿sabe? Hay tres cosas que se destacan en esta última sentencia de la palabra del pasaje. En el mundo aflicción tendréis, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tres partes. Dos de ellas son seguras. Dos de ellas son inevitables y ya no se pueden cambiar, están establecidas así. Una de ellas es, en el mundo tendréis aflicción. Eso es para todo ser humano. Dice, pero yo me porto bien, hago bien las cosas. Para todo ser humano, porque estamos en un mundo que está sujeto a la condición de esa caída por causa del pecado. Entonces vivimos en un contexto de pecado, de tinieblas, de oscuridad. Y eso implica aflicción. Y pero yo no soy pecador. Bueno, la Biblia dice algo. Dos cosas, dice que nuestros pecados han sido perdonados en Cristo por ese sacrificio que hizo, pero dice, aún así seguimos siendo pecadores. Y esa sangre preciosa de Cristo nos sigue limpiando de todo pecado. Claro, ya no conscientemente, ya no con el propósito de causar un daño a los demás, pero aún así, ¿quién podría decir, no, yo ya no cometo ningún pecado más? Mire, si hubiera una persona, si la hubiera, si alguien se atreviera a poder decir esto y decir, no, yo, pues en ese mismo momento estaría cometiendo un pecado. Así que no lo hay, ¿verdad? Así que en el mundo tendremos aflicción. Y no es porque sos una mala persona, porque Dios te está castigando, porque Él es malo, porque te es cruel con vos y con otros no, nada que ver. Es porque vivimos en un contexto así, entre otras cosas. Pero esta es una de las sentencias que no tienen cambio. En el mundo tendrán aflicción. No hay ser humano que pudiera afirmar yo nunca tuve. Sí, todos en el mundo tenemos aflicción. ¿Qué es lo otro que no cambia? Yo he vencido al mundo, dijo Jesús, y eso no lo cambia nada ni nadie ya. Él venció, es una victoria definitiva, es una victoria completa, es una victoria eterna. Eso ya es incambiable. Esta es una realidad, es una certeza, es una convicción. Hay aflicción, Jesús venció el mundo. Hay aflicción en el mundo, Jesús venció al mundo y toda la aflicción que en él hubiera para cada persona. Lo que sí puede variar y cambiar es la clave para que vos y yo seamos victoriosos en la aflicción. Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción. Yo he vencido al mundo. Así que confía, confía, confía. confía, tené fe, confía, cree en mí, cree en lo que hice, cree en quién soy, cree en mi amor por ti, cree en mi poder, cree en mi misericordia sobre vos, cree, confía, ¿estás seguro en eso? Eso es lo que hace la diferencia. Y eso depende de usted y de mí, de ningún otro. Eso es lo que marca la diferencia entre un cristiano que puede estar sostenido y fortalecido aún en medio de una aflicción tremenda que uno dice, pero ¿cómo puede hacer? ¿Cómo? Y es porque está teniendo una actitud de fe en la aflicción, de fe en Dios. Y Dios responde a esa fe de esta manera, poniéndolo en esta condición de victorioso aún en medio de la aflicción. Y la aflicción podrá tener un término y entonces será la victoria final y la liberación de esa aflicción. O la aflicción se podrá prolongar en el tiempo, en los días. ¿Y qué? Si no me falta la asistencia, el sostén y la fortaleza de Dios, sigo siendo victorioso día a día aún en medio de la aflicción. La aflicción en el mundo, esto es, por causa del pecado en el mundo, la influencia del mundo sobre las personas y sobre los cristianos, la burla que podemos sufrir, la oposición que encontramos de parte del mundo y todo el sistema del mundo, las circunstancias que se nos presentan nos causan aflicción, aun siendo del Señor, por ejemplo, la pérdida del trabajo, por ejemplo, la aflicción que tiene una madre, un padre, porque ve el alejamiento de su hijo, de su hija, del Señor y de las cosas del Señor. Por ejemplo, una enfermedad. Aflicciones que vienen porque vivimos en este mundo. Son por causa del pecado en el mundo. Si no hubiese habido pecado, no hubiese habido aflicción. Pero porque hay pecado, va a haber aflicción. Y mientras exista el pecado, va a existir aflicción. Por eso, en el mundo, aflicción tendréis. Pero hay también aflicción que está causada no por el pecado en el mundo, sino que está causada por el propio pecado. Y ahí también tenemos que hacer una salvedad y una diferencia, ¿no es cierto? Porque no es difícil hallar a veces algunos cristianos por allí, o algunos que dicen ser cristianos, pero que en sus vidas espirituales no parecen mostrar vida, es dinámica. Y que entonces cometen errores, toman malas decisiones, pecan, sufren aflicción por causa del propio pecado y después todavía le están endilgando a Dios, qué malo que sos, por qué me tratás así. Y si no, adquieren la otra actitud, dicen, ah, me tenés que rescatar, me tenés que sacar de esta. Como si Dios tuviera que ser un bombero que está permanentemente atento a los incendios que yo prendo en mi propia vida, en mi familia, en mi salud. Por desobediente, por pecar, por hacer caso omiso de lo que él me dice. Si él me dice algo, yo hago cualquiera, sufro las consecuencias de eso, aflijo mi vida y después entonces lo busco a él. Por causa del propio pecado. Cuando es así, cuando es por sucumbir a una tentación, cuando es por desobediencia, cuando es por la carnalidad, y en este caso los pecados, usted sabe, son por comisión, es decir, ejecuto la acción mala, equivocada, errónea, pecaminosa. Y en otros casos es por no hacerlo, por omisión. Sabiendo hacer lo bueno, no lo hago. Así que se peca de ambas maneras, pero en definitiva se peca y se sufre aflicción por eso. Sea cual fuere el caso, si este es el punto, entonces antes de tener una actitud de fe, se requiere que esto esté respaldado por arrepentimiento, por arrepentimiento. Si yo quiero ser librado de esa aflicción y ser victorioso de esa aflicción, tener el favor de Dios sobre mi vida en la aflicción, Señor, te pido perdón. No, bueno, viste, y bueno, cualquiera mete la pata, yo también. No, eso lo podemos hacer entre los seres humanos, ante Dios, santo y justo. Hay que tener la actitud de corazón correcta. Y si no, hagamos la nuestra. arrepentimiento. Finalmente, hay aflicción y vamos a sufrir aflicción en este mundo precisamente por causa de Cristo, porque somos de Cristo, porque le hemos entregado nuestra vida a Él, porque Él ya nos ha sellado con el Espíritu Santo, porque Él mora en nosotros, porque pertenecemos a su reino. Y entonces esto entra en conflicto con el reino de las tinieblas que hay aquí sobre la tierra. Y entonces hay aflicción por causa de Cristo. Por ser obediente a Cristo y no mentir en el trabajo, puedo sufrir aflicción. Conozco varios casos. Mi esposa es una de ellas, pero otros también. En donde sus jefes le han dicho, estos números tenés que modificarlos así o asá. A este proveedor decirle esto, aquello, lo otro. Le dijeron, no, yo de ninguna manera voy a hacer. Otro que dijeron, no, tenés que coimear a tal persona porque necesitamos sacar el embarque rápido. No, de ninguna manera, yo no lo voy a hacer. Ah, bueno, entonces lo echamos. Y lo echaron, y la echaron. Y perdió su trabajo, aflicción. Por causa de Cristo. A propósito, el Señor siempre da en mayor medida y abundancia cuando en el mundo nos tratan de quitar aquello que Dios nos quiso dar. Así que si en el mundo nos tratan de quitar el trabajo, Él nos va a llevar un trabajo mucho mejor cuando es por causa de Cristo, por causa de representarlo correctamente a Él. Nadie queda desahuciado, ¿eh? Aquellos que hacen lo correcto delante de Dios siempre son llevados a más. Así que nunca tengas temor ni dudas de que tenés que presentarte, tu vida debe reflejar que sos de Cristo en tus decisiones, en tus valores, en tus principios, y eso es honrar y glorificar a Dios. Y Dios responde a eso, siempre llevándote a más. Así que no tengas temor, ¿eh? Esto es por causa entonces de ser de Cristo. Hay fuerzas espirituales de tinieblas en este mundo que operan en contra de los hijos de Dios. Es una realidad espiritual que nadie debiera ignorar ni mucho menos negar. Es una realidad espiritual. Hay fuerzas espirituales de maldad y de tinieblas que operan también sobre el pueblo de Dios y los hijos de Dios, sobre usted y sobre mí. Mire, la Biblia dice esto en el libro de Proverbios, todos los días del afligido son difíciles, todos los días del afligido son difíciles. Vaya, aquellos que han pasado o hemos pasado por aflicción importante, profunda, intensa, sabemos a qué se refiere esto, ¿no es cierto? Podríamos explicarlo fácilmente. Todos los días del afligido son difíciles. Y agrega todavía más en Santiago 5:10. Tomad como ejemplo de aflicción a los profetas. A los profetas. Los profetas sufrieron aflicción. No porque pecaron, sino por ser obedientes a Dios, llevando un mensaje a un pueblo que terminaba respondiéndoles, apedreándolos, persiguiéndolos y tratando de matarlos a ellos. Fueron afligidos por esto, por causa de cumplir el propósito de Dios. Fueron exaltados por este Dios justo. Fueron preservados en la eternidad para la gloria de Dios, porque han cumplido ese propósito fielmente. Y han sufrido sobrellevar la aflicción como victoriosos por la ayuda y la potencia que Dios derramaba en ellos. Así que ellos lo sufrieron como lo podemos sufrir nosotros. En el mundo tendréis aflicción. Decíamos, la otra parte es, Jesús venció al mundo. Jesús venció al mundo y venció a la aflicción que en el mundo podría haber. Él mismo sufrió, Jesús mismo sufrió. Sufrió lo indecible, lo inexplicable. Si a vos o a usted o a mí nos parecen que lo que hemos sufrido o lo que estamos sufriendo y padeciendo en este tiempo es terrible, es tremendo y posiblemente lo sea, no queremos negar eso. Bueno, agréguele todavía una proporción enormemente mayor a la que padeció y sufrió Jesús, aún siendo bueno. La Biblia lo llama varón de dolores, experimentado en quebranto. De hecho, el profeta Isaías lo menciona así y dice de esta manera: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, miramos para otro lado, lo ignoramos así, fue menospreciado y no lo estimamos. Fue un varón de dolores, él padeció, él sufrió la aflicción. Y él venció porque tuvo la actitud correcta. El Padre finalmente se glorificó en el Hijo y lo exaltó en la aflicción. Señor, si puedes, que pase de mí esta copa, pero no mi voluntad, sino la tuya. Señor, si es posible, claro, nadie quiere padecer aflicción, y esto es lógico y es humano. No estamos diseñados para la aflicción. Dios creó a la humanidad para que no sufriera aflicción. ¿Y por qué la hay? Porque el hombre pecó. Y entonces hay que solucionarnos siendo libres del pecado. ¿Cómo podemos hacerlo? Aceptando a Cristo como Salvador personal. Y entonces la cosa se comienza a revertir. ¿Y qué sucede con las aflicciones en este mundo? Todavía las vamos a tener. Y entonces, pero el Señor va a estar allí con su poder para cubrirte y guardarte. Nada va a acontecer malo más allá de lo que Él quiera que acontezca. ¿Y cuándo me voy a librar de las aflicciones? En la eternidad. Ahora vas a ser sostenido y fortalecido en la aflicción. Pero en la eternidad vas a ser libre de la aflicción. Porque en la eternidad ya no hay más llanto, ni clamor, ni tristeza, ni dolor. Victoriosos para siempre. Hoy podés comenzar a vivir esta victoria para conducirte hacia allí. Y todavía está media difícil la cosa. Sí, claro, porque estamos en este mundo. Pero no te falta la cobertura y el apoyo de Dios, el sostén de Dios. Él está allí a tu lado porque Él es varón de dolores. Él te comprende, Él se identifica, Él tiene amor, Él tiene misericordia. Está allí contigo en medio de la aflicción, llevando mucho de la carga que vos no podrías llevar. Pero nada va a acontecer que esté fuera de su control, de su gobierno y de su propósito. Pero un día estaremos con Él y ya no habrá nada más que nos pueda afligir. Qué bueno es tener esta esperanza cierta. Esta nuestra fe está fundada en esto. Por eso dice que el Padre exaltó al Hijo. Lo exaltó, le dio gloria, le dio honor, le dio poder, le dio gobierno. Le dio toda autoridad. Jesús recuperó todos estos atributos que había dejado por un instante en los cielos para venir aquí a la tierra a padecer y a sufrir por vos y por mí, por todos. Y entonces, porque supo ser victorioso en la aflicción, fue librado definitivamente de la aflicción. Jesús ya no sufrió más nada. Jesús volvió a los cielos, no sufrió más nada. Luego de resucitado, no sufrió más nada, no hubo más aflicción para él. Así que fue victorioso eternamente sobre la aflicción. Y el Padre lo exaltó, y así va a ser este Padre contigo, porque eres su hijo y su hija. Él se va a glorificar en tu vida en medio de la aflicción. Y te va a exaltar, te va a llevar a lugares más altos, te va a llevar a lugares espaciosos, te va a dar libertad, te va a dar poder, te va a dar toda autoridad. Vas a poder gobernar junto a Él. ¡Wow! Pero finalmente está la parte que nos involucra a usted y a mí. Una cosa es lo que pasa en el mundo y lo que hace el mundo. Otra cosa es lo que ha hecho Jesús allí en la cruz y para siempre. Pero ahora viene la parte que nos corresponde a nosotros. ¿Creemos o no creemos? ¿Tenemos fe o no tenemos fe? ¿Nuestra fe es solo una expresión verbal? O está presente en nuestra vida, en nuestras decisiones, en nuestros comportamientos, en nuestras actitudes, en nuestra mentalidad, sobre todo cuando los vientos son contrarios, ¿no es cierto? Allí es donde más se nota. Así que, ¿qué es la fe? ¿Qué es nuestra fe? Nuestra fe no es venir al culto. Es mucho más que eso. Si alguien pensara que por solo venir al encuentro y participar y estar, si alguien creyera que solo es conocer algunos versículos de la Biblia y mencionarlos o repetirlos, casi como si fueran amuletos, eso no es la fe. La fe es poder en nuestra vida. La fe es el centro de nuestra vida, no es un agregado a nuestra vida. Y yo trabajo, tengo mi familia, está mi economía, está mi salud, está el deporte y el hobby, lo que sea, y está la fe. ¿Voy alguna vez al culto? No. Parece que la fe es algo más, un agregado más en nuestra vida. No, eso no es lo que el Señor enseñó, ni lo que Él espera que vos y yo experimentemos. La fe es el centro de nuestra vida. Está presente cuando estoy en mi trabajo, está presente cuando estoy con mi familia, está presente en mi economía, en las decisiones que tomo, está presente cuando estoy jugando al fútbol o en algún hobby, lo que fuera. Está presente siempre. Es central e integra a todos los demás. Así que, ¿qué es la fe? Él me dijo, confía, confía, cree. Esa es la clave para la victoria en la aflicción. Yo ya te invito a que tu fe sea en el Señor, si estás en aflicción en este tiempo, pero para que lo grabes muy profundo en tu mente y en tu corazón. La fe debe estar siempre presente en tu vida y ya debes estar preparado para que si hubiera un tiempo de aflicción en adelante, vos la pudieras aplicar. Es decir, yo creo en Dios. Yo creo en aquel que venció al mundo. Yo me aferro a la cruz de Cristo y al Cristo que murió en la cruz. Ese es mi Señor, el que venció, y su victoria va a ser la mía también en la aflicción. Así que empecé a ver la aflicción, no desde un punto de vista negativo, pesimista, quejoso, o que te lleve a la rebeldía, que destruya tu poca o mucha fe. La debes ver como una oportunidad en la cual vas a comprobar el amor y el poder de Dios en tu vida. Y vas a estar a la expectativa de ver cómo Él se va a glorificar y te va a exaltar por encima de la aflicción. Este es el problema. No creemos. Algunos no creen, dudan, desconfían. Entonces los gana la incertidumbre y terminan actuando como derrotados, bajan los brazos, se entregan a las circunstancias, son abatidos, etc. Mire, ustedes han estado escuchando acerca de parábolas, ¿no es cierto? De preciosas parábolas y enseñanzas que Jesús compartía con los suyos. Y déjeme hacerle la referencia a la parábola del sembrador porque hace y da cuenta de esto también. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Como en esta mañana, qué buena palabra, qué lindo, Señor. Y ahí, pero dice, no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Te das cuenta? No fue acompañada de fe, de confiar, de creer. Fue algo emocional, fue algo del momento, algo, fue tener conocimiento de algo, pero no la convicción en la vida que te va a hacer permanecer firme. Convicción, certeza, seguridad. Venga lo que venga, pase lo que pase, mi Dios me va a sostener porque Él es fiel. No voy a renegar, no voy a bajar mis brazos porque soy victorioso en Cristo. No voy a ser derrotado, no me voy a dar por vencido porque mi Dios me sostiene, Él es bueno. Él venció, yo soy de Él, Él es mi Padre y me guarda y me protege. Convicción. Cuando venga la aflicción o la persecución para no tropezar. Así que tenemos que pasar del conocimiento de las cosas de Dios a la convicción. Debe estar presente en mi vida, en mis decisiones, en mis actitudes, etcétera, etcétera. Así es como entonces podemos alcanzar esta misma experiencia que tuvo el mismo Señor Jesús. ¿Y qué pasa cuando hay fe? Y cuando hay fe, me gana esta certeza, me gana esta confianza. Actúo como victorioso, como alguien que está siendo sostenido, que encuentra fuerzas más allá de sí mismo, que es fortalecido, que es guardado por el poder de Dios. Es una actitud de guerrero, de guerrera y guerrero victorioso, porque sabe que la victoria viene de parte del Señor. Mire, el salmista fue alguien que también supo sufrir aflicciones. Mire lo que puso esto en el Salmo 40. Dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Solo esto. Convicción, certeza. Aunque yo esté afligido y necesitado, Dios está pensando en mí, decía él. Y sabes qué, déjame decirte en esta mañana. Aunque estés en aflicción en este tiempo, o lo vayas a estar en otro tiempo, Dios está pensando en ti. Dios nunca se olvida de vos. Él te tiene siempre presente, está siempre presente delante de sus ojos y está velando por tu vida y está atento a lo que acontece. Entonces no solo está pensando para actuar en favor tuyo, en favor de mí, para actuar rompiendo cadenas, para actuar dándote fortaleza frente a esa aflicción, para llevarte a la victoria, para cargarte en sus brazos, para mimarte, para ponerse delante tuyo frente a los enemigos. Todo tipo de actitud va a tener el Señor, porque sos precioso, preciosa para Él. Y Él te va a mostrar cuánto te ama otra vez y cuán poderoso es para darte la victoria. Así que para ir finalizando, creer o no creer hace la diferencia. Dudar, desconfiar, es la razón por la que nos desanimamos en medio de la aflicción. Pero si creemos, si esta es nuestra convicción, vamos a poder tener la experiencia que el apóstol Pablo compartía con los corintios. Y qué interesante poder darnos cuenta de esto, porque es el resumen de lo que Jesús enseñó aquí. La existencia de las aflicciones, la realidad de la victoria de Jesús sobre ello, y que todo aquel que entonces está padeciendo aflicción, pero cree y confía en este Dios todopoderoso y en su Hijo Jesucristo, es también victorioso. Fíjate, escribiendo su segunda carta a los Corintios en el capítulo 4, desde el versículo 5 dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y agrega, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, nuestra vida, un tesoro, presencia de Dios en nuestra vida, vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Podemos estar en aflicción, pero victoriosos. Y otros podrán estar en aflicción, pero ya derrotados. ¿Cuál es la diferencia? Creer en este Dios, creer en el Hijo de Dios, que hizo lo que hizo por ti también, y permanentemente está velando y guardando tu vida. Así que te animo a creer, a confiar, a tener esta convicción, ¿no? Este conocimiento solamente, y que toda tu vida esté centrada en esta fe. La Biblia agrega esto: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le libra el Señor. Así que serás victorioso en la aflicción ahora aquí en la tierra. Victorioso en la aflicción, no que va a desaparecer la aflicción. Victorioso en la aflicción mientras estés cumpliendo el propósito de Dios aquí en la tierra. Y finalmente serás victorioso de la aflicción, como decíamos, allí en la eternidad. A todos nos tocará un día, un tiempo, un momento en el cual Dios diga: es suficiente, vení ya a disfrutar la eternidad conmigo y con los demás santos en los cielos. Y será el momento de la victoria final y definitiva sobre toda aflicción. Allí vas a ser despojado de todo, vos y yo, los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Y seremos, dejaremos esa mochila ya para siempre atrás, aliviados y libres para siempre en la presencia de Dios y de los demás que nos precedieron. Qué bueno poder tener a este nuestro Señor que nos trata de esta manera, que nos mima de esta manera, que nos cuida de esta manera. Confía, confía, cree. No esperes ese tiempo, ese momento. Ahora es tiempo de fortalecer nuestra fe, de alimentar nuestra fe y de tenerla en alto para el momento que se nos presente de aflicción y de adversidad. Qué bueno que en esta mañana también tengamos la oportunidad de compartir la cena del Señor, porque precisamente es este anuncio, es esta proclamación, es este decirnos unos a otros: sí, Jesús venció, Él murió, pero al tercer día resucitó. Él lo hizo con un propósito: darnos victoria, vida eterna, vida abundante, vida plena. Y cuando vemos allí los símbolos, el pan y la copa que representan su cuerpo, todo su ser entregado, quebrantado, afligido y dolorido, nos damos cuenta que Él también padeció. Y por eso se puede identificar con lo que vos experimentás y sentís. Pero sabes, Él aún venció sobre los poderes de las tinieblas y todo lo que la aflicción de las tinieblas puede provocar en tu propia vida. Por eso no tenemos ni siquiera temor, no solo de lo que nos puede hacer el hombre, sino de lo que nos puede hacer el príncipe de este mundo, ni ninguno de los que forman parte de esas huestes espirituales de maldad. Dios también te puede dar la victoria y te da la victoria sobre toda opresión del enemigo. Bendito sea el Señor. Él es el único. Él es el Rey. Él es el Todopoderoso. Él es el Soberano. Él es el que reina. Él es quien está presente en tu vida y le abriste tu corazón a Él. Por eso yo te voy a pedir en esta mañana que tengas bien inclinar tu rostro y disponerte para participar de la cena del Señor. Compartiremos los símbolos como cada vez que lo hacemos, así como lo hizo el Señor. Esto fue instituido por Él, fue enseñado por Él. Esta ordenanza fue dada a la iglesia a través de Jesucristo. Y cuando Él lo hizo con sus discípulos. No salió por las calles y che, todos los que quieran. No, no, no, no. Esto requería y requiere dos cosas previas. La primera de ellas es haber entregado tu vida a Jesucristo y haberlo recibido a Él como Salvador personal. Con lo cual, tus pecados han sido perdonados. Pero luego también, haber hecho pública esta decisión de tu corazón a través del bautismo, la otra ordenanza que tiene la iglesia del Señor. Son ellos quienes van a participar en esta mañana también del pan y de la copa, y hacerlo con este espíritu de gratitud, de alabanza. Dale gloria al Señor, exalta su nombre. Levántalo en alto. Agradecele de lo más profundo de tu corazón. Reconoce su amor. Reconoce su bondad, su misericordia, su gracia. Y Él está allí, Él está contigo. Mucho más reconocelo si estás en aflicción y en necesidad. Él se va a glorificar en tu vida, en ti, porque sos de Él, porque Él es el Todopoderoso, porque Él es el que venció y quien te dará la victoria en la aflicción y algún día también de la aflicción. Ah, bendito sea el Señor. Vamos a ponernos en pie, que los diáconos vengan aquí también para distribuir los símbolos. Y aquellos que son los miembros de la iglesia, entonces vamos a estar recibiendo.